Bueno, Ricardo Peiretti, la primera vez que te visitamos acá en San Jorge, lindo remate. ¿Eh? Sí, yo estoy muy agradecido que haya venido la primera vez. Es un gusto. Y a su vez, bueno, nos hace una publicidad a todos los cosos que le pone mucha énfasis, que también tengo que agradecerte esa parte, bueno, de la mano que nos da de tu micrófono. Bueno, no sé cómo lo viviste vos, por ahí medio con miedo porque estaba casi mojado. Casi por el llover. Zafamos. El remate lo vi bien, el remate lo vi normal. Nosotros no somos muy espectaculares para dar remates, somos medio normales. Yo creo que anda dentro de lo que están todos los remates. De los valores normales. Tuvimos la suerte de tener un lote de ternero lindos, sí. Lindos. Buena clase. Claro, buena clase, buen estadito, buen novillo. Se vendió bien. La gente paga lo que es lindo, sí, lo paga. Sí. Los gordos se vendió normal. Y bueno, contento, hemos dado un remate más en... ¿Cuántos remates lleva ya acá en San Jorge? ¿Cuántos remates llevó en San Jorge? El cuarto, quinto remate. ¿Y está cómodo? Sí, San Jorge, para mí, yo me hice acá, claro. Después la vida me llevó a La Prida y siempre fue volver a San Jorge. ¿Sos oriundo de acá? No, yo vine como representante de Sheriff en el año 90, en el año 85, en el año 85 y estuve hasta el 90 inclusive. Que acá, me terminé de forjar, con Sheriff, que fue quien me enseñó o me terminó de forjar lo que yo hacía. Y bueno, yo siempre acá crié, los chicos vinieron nacidos, pero se criaron acá, fueron a la escuela acá. O sea que la familia y yo tengo un aprecio muy especial con San Jorge. Y jugábamos al pato, teníamos una actividad social también linda, que me quedaron muchos amigos, por eso siempre fue buscar venir a San Jorge. Es lindo porque estos pueblos chicos así reviven cuando hay un remate feria, como ocurre en otros pueblos, como Recalde, como hay algunos otros pueblos chicos, reviven cuando hay un remate, y eso es bueno. Acá revive la reunión social de mediodía. Sí, claro. Es una cosa que te da placer hoy porque el día no nos acompañó para que todo el mundo, porque acá no tenemos infraestructura, pero la reunión social que se hace alrededor de la mesa, yo creo que es una de las cosas que da, uno la mira de lejos y le da placer hacerla, y que las señoras que de las cooperadoras, distintas cooperadoras que vienen a ayudarnos, que a las cuales les agradezco mucho, da placer ver una reunión social en un pueblo. Y después queda el comentario varios días. Claro, ¿eh? Si es dura la carne. Es así. Si Pérez la hizo bien, si no la hizo bien. Además es un lugar que más allá de que vos vengas a comprar hacienda o hayas traído hacienda, es un lugar de reunión y de amistad más que nada. Eso se nota. El clima es muy cálido, por eso que te digo, da placer ver, ¿no es cierto? Hoy tuvimos menos gente que de costumbre, normalmente, claro. Siempre acá la concurrencia es más grande, ¿no es cierto? No acompaña a gente de La Barriga, no acompaña a gente de la Prida, de la Madrid, tenemos una concurrencia bastante bastante nutrida, y bueno, eso no es lo que nos da y que nos impulsa a seguir. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho las atenciones. Hemos comido un flor de asado, te aclaro. La verdad es que eso ya vale la pena nomás. Así que te vamos a seguir acompañando en la medida de las posibilidades. Vamos a seguir viniendo a San Jorge. Yo quiero agradecerte mucho a vos, Hugo, en lo personal, porque, si bien no habías venido al remate, hace muchos años que nos conocemos. Sí. Hace muchos años que me tratás con un gran cariño y con un gran respeto, que eso en lo personal te lo quiero agradecer personalmente y destacarlo. Gracias. Por tu labor profesional. Gracias, muy amable. Al pelo, gracias a vos, Hugo.